En Saltillo hay un rincón donde sopla el viento con temor. Las paredes cuentan sin parar una historia que te hará cualquier hora. Vamos a escapar.